En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es viernes 22 de julio y por delante tenemos un fin de semana con mucho calor. Hoy hará más calor que ayer. Tenemos en estos momentos una temperatura de 24,3 grados centígrados y alcanzaremos, según la previsión de Vicente Bordonado, los 34 grados. Terminamos esta semana previa al pleno del lunes, en el que se va a avanzar en la protección del patrimonio del municipio con otra modificación del plan general para incluir los baños árabes y los refugios de la Guerra Civil en ese catálogo de edificios protegidos que se está elaborando. Pero en el pleno del lunes la oposición pedirá explicaciones a la concejal de fiestas sobre los motivos por los que se han contratado los servicios por la vía de urgencia y por los que se ha acordado hacer pagar a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, por primera vez durante estas fiestas para entrar en la barraca popular municipal en algunos de los conciertos programados. También esta misma semana la pregonera de las fiestas, la cantante ilicitana Blanca Paloma, a la que tendremos hoy en el programa, ha mostrado su satisfacción por este encargo y la directora de cine Rosana Pastor, quien también estará aquí, va a recibir esta noche la Palmera de Plata en reconocimiento a su dilatada carrera audiovisual. Ha asegurado que este festival independiente de Elche es clave para el cine de autor. Y hemos terminado una semana también en la que se ha estado trabajando para que el Misteri tenga ya preparado el escenario para sus representaciones del próximo mes de agosto. Un fin de semana, como decimos, donde el calor sigue siendo el protagonista de la actualidad. Esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loco por mí. Ven a mi lado y comprueba. Arde la calle al sol de poniente con la música de Radio Futura en este temazo, la Escuela de Calor. Comenzamos hablándoles de las noticias en nuestro sumario. Pues hemos destacado que el nuevo Conservatorio de Música se ubicará en una parcela situada junto al Colegio Público Clara Campoamor en Altavix. Ayer el alcalde y la concejal de Educación convocaron a los medios de comunicación con responsables del Conservatorio de Música para mostrar esta parcela. El espacio cuenta con 11.000 metros cuadrados y reúne todos los requisitos en cuanto a accesibilidad, superficie y proximidad al ámbito educativo. Los taxistas también se reúnen para mejorar sus servicios y acuerdan aumentar el personal para garantizar la respuesta a la demanda durante estas fiestas patronales. Y la adjudicataria del servicio de limpieza acuerda suprimir los horarios de servicios en las horas centrales del día para prevenir los golpes de calor entre sus trabajadores. También ayer conocimos que Obispado y Ayuntamiento pues han designado a los nuevos patronos del Misteri y los dieron a conocer. Valoraron su trayectoria personal y profesional de los candidatos, así como su dedicación y vinculación con la festa para garantizar la conservación y difusión del drama asuncionista. Entre los designados por el Ayuntamiento destacan el periodista Gaspar Macía o la pintora María Dolores Mulá. El Festival de Cine Independiente se clausura hoy con la entrega de la Palmera de Plata a la directora de cine y actriz Rosana Pastor, quien ha participado en esta edición presentando su documental sobre el poeta valenciano Francisco Brines. Y en el ámbito deportivo, el lateral zurdo Carlos Clerc se ha convertido en el primer fichaje de la pretemporada del Elche Club de Fútbol, con más de 100 partidos en primera división. En la crónica de José Antonio González escucharemos las primeras declaraciones que ha realizado como franjiverde. Se mostró contento por incorporarse a esta plantilla. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues comenzamos nuestro relato informativo y con motivo de las altas temperaturas y el fallecimiento de un operario de limpieza en Madrid a causa de un golpe de calor y otro en estado grave, la empresa de limpieza UTE de Elche se reunió ayer por la tarde con el Comité de Seguridad de Salud, con el objetivo de suprimir los horarios de servicios en las horas centrales del día. Eso es lo que nos comentó ayer el gerente de UTE Elche, Alberto Bleda, a quien escuchamos. Y lo que se va a intentar hacer ahora, que tenemos una reunión ahora esta tarde con el Comité de Seguridad de Salud, es evitar las horas de más calor, independientemente que haya alerta amarilla o no. Entonces lo que vamos a intentar es que en el horario de 1 de la tarde a 5 de la tarde no haya ningún servicio, salvo los que trabajan sobre camión con aire acondicionado, que eso no tiene ese perjuicio. Pero lo que es operario de calle, vamos a evitar que en esa franja horaria haya nadie trabajando. Y hablamos de otra importante reunión que tuvo lugar el miércoles para garantizar el servicio del taxi en Elche durante las fiestas. Las dos asociaciones se han reunido para mejorar la prestación de sus servicios en los turnos de mañana, tarde y noche en la ciudad. Y durante las fiestas, cuando la demanda sea más alta, han anunciado que aumentarán el número del personal que atiende a las llamadas. Y ayer el alcalde y la concejal de Educación, lo hemos dicho en nuestro sumario, visitaron la nueva parcela donde se va a levantar el Conservatorio de Música, un proyecto que pagará el Gobierno valenciano al haberlo incluido en la próxima ampliación del Plan Edifican. Se ubicará en el campus de Elche junto al Colegio Clara Campoamor. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Hace una semana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba la construcción de un nuevo conservatorio de música en Elche, incluido en el plan Edificant. Y el alcalde ahora ha dado a conocer la parcela donde se va a construir. Se trata de una parcela de 11.000 metros cuadrados al lado del Colegio Clara Campoamor, que reúne todos los requisitos en cuanto a la accesibilidad, superficie y proximidad al ámbito educativo. La parcela es de titularidad municipal y ya está cedida a la consellería, lo que agiliza mucho los trámites. Y en cuanto a las cifras de inversión, el nuevo conservatorio de música ronda los 9.600.000 euros entre infraestructuras, personal y trámites. Según el alcalde, la parcela tiene 5.000 metros cuadrados de superficie edificable, que es multiplicado por 5 la superficie actual del conservatorio de ahora. Desde el equipo de gobierno se espera en este último cuatrimestre de 2022 tener la delegación de competencias para poder encargar el anteproyecto y posteriormente la licitación. Por su parte, el director del conservatorio ha visto muy buena decisión la ubicación que se le ha dado al futuro conservatorio de música por la proyección que tiene. Pues vamos a escuchar al alcalde Carlos González hablando del proyecto. Hemos trabajado, hemos hablado con la comunidad educativa del proyecto en general, de este primer plazo, la obtención de la delegación de competencias, del primer paso que hemos dado, que es, como les decía, incorporar a la plataforma la descripción general del proyecto y de este programa de necesidades y de estas líneas generales. Una parcela de 11.000 metros, 5.000 metros de construcción, una inversión de 9,6 millones de euros y un inicio inmediato de las gestiones. Y por el momento, como ha dicho Iciar, para el nuevo conservatorio hay autorizadas 458 plazas, aunque existe la posibilidad de ampliar el número de las mismas. Para el director del conservatorio, José Galeana, es una buena inversión, ya que se ha dado respuesta a una reivindicación histórica. Estamos hablando de un lugar en que podamos tener una proyección, rendir cuentas en el sentido de que esa inversión que la sociedad hace en nosotros se pueda proyectar con el resultado de nuestros alumnos, con actividades culturales, y realmente creo que tal como hemos salido de esta reunión, estamos hablando de un edificio que puede ser una parte muy, muy sobresaliente de lo que es el entorno, de lo que es la ciudad. Lo abordamos con toda esa ilusión. Y ayer al alcalde se le preguntó qué va a pasar con el actual conservatorio, situado en un huerto de palmeras emblemático, en el de Torre de Bahillos. Pues todavía no está decidido, es muy pronto para ello, pero el alcalde, Carlos González, aseguró que tendrá un uso cultural y vinculado al palmeral por esa ubicación. De momento, las antiguas instalaciones tienen que seguir siendo utilizadas por parte del conservatorio en todo este proceso que ahora arranca de construcción, de proyectar y construir un nuevo conservatorio. En cualquier caso, yo creo que las instalaciones del actual conservatorio indudablemente tendrán un uso futuro vinculado a la actividad cultural, vinculado al palmeral, por su ubicación privilegiada y por sus características singulares. Por lo tanto, ya hablaremos en el futuro de esas instalaciones, pero en cualquier caso tendrán un uso indudablemente cultural vinculado al Palmeral de Elche, pero ya llegará. Seguimos hablando de patrimonio porque las excavaciones arqueológicas que se realizaron en un solar del carrer San Isidro, se ha procedido ya a iniciar los trabajos para sacar el pavimento empedrado con varios siglos de antigüedad y con decoraciones vegetales de un interés histórico excepcional, según los propios arqueólogos. Se trata de un pavimento de cantos rodados que se sitúa en la entrada del solar, por lo que podría tratarse del suelo de acceso a algún espacio porticado previo a la entrada del mismo. Se ha conservado el pavimento y parte del existente se asemeja al del convento de la Merced, el cual fue fechado en la segunda mitad del siglo XVI. Los trabajos de extracción se llevan a cabo de forma minuciosa porque en ese solar se va a levantar una vivienda y se está limpiando el pavimento para posteriormente trasladarlo al MAE, con el fin de poder exponerlo al público. Y más asuntos. Siguiendo con el patrimonio, ya se conocen los nombres de todos los patronos que se han designado para renovar la mitad de la Junta del Patronato del Misteri. La pasada semana conocimos a los que propuso la Generalitat y ayer se hicieron públicos los de la Iglesia y el Ayuntamiento. El periodista Gaspar Macià, colaborador de nuestras tertulias aquí en La Glorieta, ha sido uno de los designados por el Gobierno Municipal, como también la pintora María Dolores Mulá, la funcionaria municipal Aida Martínez y el cantor Luis Gómez. Mientras que por el obispado se han propuesto a Remedios de la Hoz, camarera de la Virgen, el sacerdote Ramón Cano, organista de Santa María y elegido además este año como cargo electo para las representaciones del Misteri, el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, José Manuel Sabuco, y la secretaria de esta sociedad, Josefa María Román. Y hay más nombres propios destacados en nuestro relato informativo, el de dos mujeres. Hoy en el programa La Glorieta entrevistaremos a la pregonera de las fiestas de este año, Blanca Paloma, sobre las 9:45 de la mañana, y a la directora de cine, actriz y política, Rosana Pastor, sobre las 9:30. es la elegida para recibir esta noche la palmera de plata del Festival de Cine Independiente de Elche. Esta noche en el Hort del Chocolater se entregan todos los premios y se rendirá homenaje a Rosana Pastor, quien ha participado este año con la presentación de su documental sobre el poeta valenciano Francisco Brines. Rosana Pastor, en la rueda de prensa de ayer, destacó que este festival es uno de los imprescindibles para el cine de autor y se mostró muy ilusionada y agradecida por este reconocimiento a toda su dilatada carrera audiovisual como actriz, productora, directora, pero también es política. Aseguró que no abandonará su carrera de actriz porque quiere seguir compaginándola con la dirección. Y he dejado que esa forma en la que los acontecimientos de la vida me han puesto delante la elección de dirigir, de situarme detrás de la cámara, se produjese. No quiero decir con esto que abandono mi carrera de actriz, en la medida de lo posible a mí me gustaría compaginarla. Y bueno, pues en estos momentos, una mosca nos ataca. En estos momentos estoy pues satisfecha, estoy muy contenta también de que en esta edición se haya mostrado el documental que he dirigido sobre la vida de Francisco Brines, que ha sido recientemente proyectado por Televisión Española y presentado coincidiendo con el aniversario, el primer aniversario de la desaparición de nuestro poeta. Cambiamos de asunto. En Arenales se puso en marcha, ayer mismo se inauguró un nuevo punto limpio digitalizado que comienza su fase de pruebas para próximamente dar servicio en el municipio y también en las pedanías. Nos cuenta esta prueba piloto nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues los Arenales del Sol acogen desde hoy y hasta el mes de agosto un nuevo punto limpio móvil que dará servicio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y cómo funciona? Bien, pues es un servicio informatizado en el que el ciudadano que quiera depositar cualquier tipo de residuo lo hará de manera separada y escaneando su DNI. ¿Y por qué escanear el DNI? Bueno, pues porque cuanto más se utilice este servicio, más puntos ganará el ciudadano para conseguir así un incentivo como entradas para ir al cine, al teatro o a eventos deportivos. Este punto estará durante estos meses en fase de prueba y a partir de septiembre pasará a dar servicio también en el casco urbano y en pedanías. Cabe destacar también que en el mes de octubre los Arenales del Sol contarán con el servicio de las primeras recogidas de fracción orgánica que ya comenzaron hace meses en diferentes barrios de la ciudad. En definitiva, nuevos servicios que se unen a otros como los ecoparques, los puntos de proximidad y los MUPIs. Y escuchamos ahora, Rosy, ¿te parece?, al edil de limpieza Héctor Díez, que nos dio ayer más detalles sobre qué restos se pueden depositar en este nuevo punto limpio. Matizado, vamos a poder depositar desde residuos convencionales, como puedan ser todos los electrodomésticos, la pequeña informática, los pequeños electrodomésticos, la nevera, la lavadora, la plancha que se ha estropeado, los colchones, pero también toda una serie de pequeñas fracciones que tenemos en casa y que muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Las cápsulas de café, radiografías, DVDs que estén rotos, cintas VHS que están rotas o ya no utilizamos, las gafas, ropa, aceites. También se van a poder depositar baterías de pequeños electrodomésticos e incluso baterías de automóviles. Por tanto, todo un conjunto de residuos que muchas veces tenemos en casa, que no sabemos qué hacer con ellos, y aquí vamos a poder. Pues hablamos de otros puntos también sostenibles, los de que sirven para recargar de forma gratuita los vehículos eléctricos. Pues bien, en la calle Eugeni d'Ors se ha instalado un nuevo punto de recarga rápida con capacidad para 2 coches eléctricos, y ya son 4 de estas mismas características los que hay repartidos por el municipio. Escuchamos a Felipe Sánchez. Hasta que se elabore una ordenanza, sean gratuitos para todas las personas que puedan utilizarlos. En este sentido, como acabo de decir, la recarga va a ser gratuita para los vehículos que la vayan a utilizar hasta la aprobación de la ordenanza que regule los precios públicos de uso de estas estaciones de recarga eléctrica. Como os he dicho, es un punto de recarga semirrápida. Ya sabéis que eso significa que más o menos en una hora se recargarán los vehículos para unos 130 kilómetros más o menos de recorrido, ¿no? La edil de movilidad Esther Díez, por su parte, ha destacado las políticas que están llevando a cabo, como ampliaciones de carriles bici, para contribuir a reducir las emisiones contaminantes. Y contribuyendo también a esa transición ecológica, que es fundamental en este contexto de emergencia climática, y como no, a esa transición energética en particular. Quiero recordar además que en el caso de los vehículos eléctricos en particular, tienen otro tipo de bonificaciones, como es esa exención del pago de la zona hora para los coches eco y cero emisiones durante las dos primeras horas, y también que tienen esa rebaja del impuesto de circulación. Los coches 100% eléctricos tienen la rebaja del 75% y los coches híbridos del 55%. Y continuamos con más asuntos. El Partido Popular ha pedido que el parque municipal sea accesible porque las personas que se desplazan en silla de ruedas o las familias con carritos de bebé no pueden transitar por este espacio. La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, Irene Ruiz, ha solicitado itinerarios accesibles y ha criticado que en 2016 se aprobó en los presupuestos participativos por valor de más de 26.000 euros hacer estos puntos y no se ha realizado nada. Escuchamos a Irene Ruiz. El parque municipal es uno de los sitios más querido por los ilicitanos y más visitado por los turistas. Es lugar de ocio y de diversión. Por eso, además de mejorar y conservar en buen estado las dotaciones, es imprescindible que sea un parque accesible para todos. Desde el Partido Popular queremos trabajar en mejorar los accesos y que cualquier persona en silla de ruedas o cualquier familia con carrito de bebé pueda disfrutar de esta joya del palmeral ilicitano. Y desde Ciudadanos han anunciado la segunda moción que presentarán al Pleno. Según la portavoz Eva Crisol, pedirán que las partidas sin núcleo urbano tengan también servicios mínimos y se garanticen allí un mantenimiento básico, ya que los ilicitanos que residen en esas pedanías pagan igualmente impuestos, por lo que, según Crisol, no puede haber ciudadanos de segunda o de tercera. Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía local detuvo el pasado 7 de julio a un hombre de 75 años al arrastrar a un agente de la policía tras atropellar a un peatón e intentar huir del lugar del accidente en la avenida de Novelda. Cuando la patrulla llegó al lugar de los hechos, diversos testigos relataron cómo el vehículo había realizado una maniobra de marcha atrás y había golpeado a una persona que caminaba por un paso de peatones, siendo asistida por lesiones leves. Los agentes requirieron al conductor que quitase el freno de mano y lo dejase en punto de muerto para poder empujarlo y separarlo. Haciendo caso omiso, el implicado arrancó el motor y trató de escapar, arrastrando al policía que se encontraba junto a la puerta del conductor. Tras recorrer unos 10 metros y forcejear con el hombre, el agente consiguió hacerse con el volante, aunque no pudo evitar que el coche impactase con otros turismos aparcados. Por tales hechos, este conductor fue detenido. Y con motivo del concurso de carteles del Congreso Internacional Faco Elche, 25 años, este jueves, ayer, se dio a conocer en el Corte Inglés al ganador del cartel anunciador por parte del jurado. El cartel premiado recibe el nombre de Proyecto 25, del autor Ángel Luis González de Valencia, haciendo referencia al aniversario del Congreso. Su director, el doctor Fernando Soler, dijo que será una edición esta llena de novedades y sorpresas, la 25, y no solo a nivel oftalmológico, científico. Lo escuchamos. Muy especial, porque van a ser nuestras bodas de plata, 25 años de un evento importante para la ciudad, importantísimo para la oftalmología, puesto que es el segundo congreso más importante del año de nuestra especialidad a nivel nacional, con gran repercusión internacional, especialmente en toda Iberoamérica. También se presentaron otros carteles, pero en fiestas. En el patio de armas del Palacio de Altamira fueron los carteles de las fiestas de la gestora de festejos y de la mascletá vertical nocturna que se denomina Juego de Tronos. El cartel se titula Reina de las Flores y el ganador ha sido Vicente Javier Poveda, también autor del cartel anunciador de las fiestas de agosto en general. El de las reinas, el de la gestora, es un homenaje, dijo Vicente Javier Poveda en su discurso, a las personas que hacen posibles las fiestas, representadas a través de las reinas que siempre tienen una sonrisa. Y nada, sabe que esto está muy bonito. Y sobre todo, ya digo, me basé en ellas porque transmiten la alegría y la felicidad que tenemos todos cuando estamos de fiesta. Porque si buscáis en internet, en Google, una foto que ponga reina y damas de las fiestas de Elche, no encontráis ninguna que estén serias. Todas están riendo, le duelen los zapatos, sea de noche, estén con sueño, estén pasando calor, pasando frío, que los he visto también pasar frío en San Agatángelo, en la procesión. Siempre están sonriendo, ¿no? Y por lo que respecta a la mascleta vertical nocturna, tendrá lugar el próximo 1 de agosto a las 10 de la noche en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero. Y según José Alberola, de la pirotecnia Alpujarreña, este año se hará un show totalmente digitalizado, seguido de mascletas con terremoto final horizontal. Este año vamos a hacer un show totalmente digitalizado. El principio se basa todo sobre una torre central que va a ser totalmente digitalizada y al compás de la música. Luego seguiremos con la mascletá nocturna, que será potente, y terminaremos con otra mascletá que vamos a hacer con un terremoto final totalmente horizontal, que es un toque también de diferencia que le vamos a hacer este año. Pues también se presentó el cartel de los pobladores. Estas fiestas en la Ágora Eliquetana de Pobladores vuelve a la rotonda del Parque Municipal. Así lo anunció la asociación que presentó esta semana el cartel anunciador de la edición número 14 del Ágora, que integra elementos de las civilizaciones griega, fenicia y cartaginesa. Es obra de Irene Caro. En la presentación también se dio a conocer que el cargo honorífico de régulo para este año será Sergio Molto, al que entrevistamos hace unos días aquí en el programa La Glorieta. Y un último apunte. Hemos dicho que hoy termina el Festival de Cine Independiente, pero las proyecciones de cine continuarán gracias al ciclo de Cinema en Valencia, La Fresca. Demà dissabte a la plaça del Raval, a partir de les 10 i mitja de la nit, es podrà veure la pel·lícula Herois, i el proper dissabte, 30 de juliol, es projectarà al mateix lloc i a la mateixa hora, a la plaça del Raval, la pel·lícula Un italià a Noruega. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic-tac, tic-tac. El tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Teleelch. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. 2 minutos quedan para llegar a las 7:30 de la mañana y vamos a recordar una de las versiones del último disco presentado por el cantante ilicitano Miguel Campello. Se nos rompió el amor. ¿Qué versión nos trae de este clásico? ¡Huye! Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo que sin medida te dan no por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir que tanta belleza. Las cosas gitanas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, no te devoramos vivo como fiera, jamás pensamos nunca y en el invierno, pero el invierno llega y aunque no quiera. Y una mañana a ti, y al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestro sol y pensamos, se nos rompió el amor, ya y de tanto usarlo. Tan hermosa dura un poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues cuando pasan dos minutos de las 7:30, vamos a conocer la crónica deportiva de la mano de nuestro compañero José Antonio González, quien nos cuenta ya las declaraciones que realizó ayer el nuevo jugador que se incorpora a la plantilla, el primer fichaje de la pretemporada, Carlos Clerc. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. Carlos Clerc se ha convertido en el primer fichaje del Elche para la temporada del centenario. El lateral zurdo catalán quedó libre el pasado 30 de junio tras acabar contrato en el Levante y ahora firma por el club del Martínez Valero por dos campañas. A sus 30 años es natural de Badalona y se formó en las categorías inferiores del Español. En su etapa como perico estuvo cedido en el Sabadell y Girona en segunda, hasta que firmó por Osasuna, donde estuvo 3 años para después poner rumbo a Oriol. En Valencia ha permanecido durante las últimas 3 temporadas. En total suma 103 partidos en primera y 146 en segunda. En las últimas 3 campañas en el Ciutat de Valencia ha disputado 23, 35 y 19 encuentros respectivamente. Durante el pasado campeonato estuvo muy lastrado por una lesión de rodilla. Estas son sus primeras palabras como franjiverde. Habla Carlos Clerc. Hola, franjiverdes. Bueno, estoy muy contento de compartir este año tan especial con vosotros. Espero veros pronto en el Martínez Valero y nada, espero que sea un año súper especial. Mucho Elche. De esta forma, Carlos Clerc será la competencia de Johan Mojica en el lateral zurdo. Por su parte, la plantilla entrena este viernes en sesión matinal en el Díez Iborra y mañana sábado disputará un amistoso ante el Leganés en Pinatar Arena. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. Con el avance de la masa de aire cálido se espera un fin de semana en el que se va a intensificar el calor. Hemos tenido una noche tropical en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, la temperatura no ha bajado de los 24 grados. En el sur del Camp de Elx, temperaturas algo más llevaderas. En pedanías como Matola, Derramador, Valverde, hemos alcanzado los 19 grados. 24 grados en Torrellano, Santa Pola, 22 en el Altet, en la Marina, en la Valla, la temperatura no bajaba de los 23 grados. Hoy vamos a tener una jornada estable anticiclónica con cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 34 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 34-35 grados. Fin de semana marcado por el calor. Mañana sábado, cielos despejados, temperaturas que ya rozarán los 35 grados. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste. El domingo podríamos rozar los 36 grados. Las noches van a ser ecuatoriales a partir de este fin de semana, con temperaturas que prácticamente no van a bajar de los 25 grados. Y ojo al lunes, porque con la masa de aire cálido podríamos rozar o sobrepasar los 37 grados. A partir del martes, temperaturas en torno a los 35 grados. En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Cine, playa y palmeras. El Festival de Cine de Elche, organizado por Fundación Mediterráneo, celebra su edición 45 con lo mejor del séptimo arte. Largometrajes, cortometrajes, mesas redondas, cursos y muchas actividades más. Del 8 al 22 de julio en Elche. Más información en la web y en redes sociales del festival. Fundación Mediterráneo. La Fundación. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Resuenan los timbales. Ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Vega Fibra, Domo Segur, Conviction Beach Club, Ferroquey La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM y Pirotecnia La Traca. Colabora Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El proyecto para construir un hotel de lujo en la emblemática casa señorial Villa Mariana, situada junto a la Nacional 340 en la pedanía de Yubalcoy, está trayendo de cabeza a los vecinos que se han visto afectados por los accesos. Los afectados han recalcado que no están en contra del hotel, pero sí de que se les impida acceder a la carretera de Elche Alicante de forma directa, como hasta ahora. El proyecto ha planteado varios cortes de caminos y cambios de sentido que molestan y por ello anuncian movilizaciones y han exigido reunirse con el alcalde o con los responsables de urbanismo del ayuntamiento para hablar de posibles soluciones. Pues bien, para conocer qué hay detrás de las quejas vecinales, tenemos a uno de los afectados, él es Trino Agulló. Muy buenos días, Trino, de nuevo. Hola, buenos días, Rosmario. Ya dimos la noticia de que no están dispuestos a aceptar los cortes de caminos, los cambios de sentido y, sobre todo, dar ese rodeo por detrás del parque empresarial para salir o entrar a sus casas. Pero pensábamos que el asunto se estaba en vías de resolver, hasta que ayer mismo recibimos un WhatsApp de ustedes anunciando movilizaciones. ¿Qué pasa? ¿El Ministerio no ha corregido la propuesta de los promotores? Mira, el Ministerio estuvieron reunidos el pasado jueves por nuestra parte, nuestro ingeniero, parte del Ayuntamiento, la concejala de Urbanismo y su técnico del Ayuntamiento. También estaba el técnico de Mariana, de la empresa esta que quiere construir este pequeño hotel. Entonces, lo que nos dijo el técnico de nosotros, o el ingeniero mejor dicho, es que se vino pues peor que entró, porque allí él llevaba una propuesta muy buena para todas las partes, y parece ser que uno de los que habían allí, que era el jefe del jefe del señor Redondo, dijo que es que lo que había que hacer es que por un camino que había que cortar, por un tractor que tenía que pasar, no iba a perjudicar a los viandantes de la carretera 340. A ver, pero el entonces, señor Trino, el señor Redondo, ¿quién es? ¿Del Ministerio, del Ayuntamiento o del Ministerio? Vale. Sí, el jefe del Ministerio. Entonces, nuestro ingeniero dijo, bueno, y mire usted, si cortan el camino ese, no es un tractor. Son muchos los tractores, camiones que cruzan ese camino, que es el camino del rector. Entonces, si esos van a ir a la carretera, y esos sí que van a hacer retenciones y perjudicar el tráfico que hay entre Torrellano y Elche. Porque el tráfico fluido es por las mañanas de 7 a 9 y por la tarde de 6 a 8 de la tarde. Pero el demás tiempo se cruza bien del todo, sin problemas de ninguna clase. Entonces, en fin, el comentario que nosotros podríamos, y el ayuntamiento estaba allí y no dijo ni pío, la concejal, es que el ayuntamiento está de lado. Entonces nosotros pues nos hemos reunido y vamos a ver si a lo mejor tenemos que sacar los tractores de la carretera, vamos a guardarlo unos días, a ver si nos contesta el ministerio o el ayuntamiento. Porque tengo que decir que todas las alegaciones que hemos hecho, yo, por ejemplo, en nombre de la Comunidad de Labradores, en nombre de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, en nombre de la Comunidad de Regantes Sexta y Séptima, que soy yo también el presidente, y pasan tres regaderas de partidores por el camino de Jubalcoy y tienen que transitar los regantes continuamente derecha, izquierda, izquierda, derecha. Eso que quieren decir de hacer una sola dirección, eso es inviable, pero inviable de todos los sentidos. Lo que sí que nos mosquea a nosotros es que si la DIC está tan avanzada y tal, no hayan avisado a ninguno de los vecinos colindantes, ni por el norte, ni por el sur, ni por el este, ni por el oeste. Porque la obligación que tiene cuando se va a hacer una DIC es de confirmarlo a todos los vecinos, y si hay alguna objeción, entonces analizarla y verla. Nosotros, de momento, se nos avisó solamente a Viveros Iris, a mi hermano, a mí y a Piensos Elche, que somos lindantes en la 340. Pero de palabra y de hechos son las cosas. De escrito no nos han dicho nada. Por eso nosotros estamos moviéndonos para que nos den exactamente en qué se encuentra el expediente de la DIC. Y es muy raro que el ayuntamiento no haya contestado a ninguna de nuestras alegaciones. El MOPU contestó, diciendo que no, que ellos tienen esa variante y eso es lo que quieren hacer. Así es que la verdad lo tenemos un poquitín crudo de momento. Estamos esperando, en fin, que a ver si ahora pasan 4 o 5 días, nos contestan, o nos dicen de volvernos a reunir, porque nos reunimos con el ayuntamiento y ya nos reunimos. Nosotros pedimos reunirnos con el alcalde, pero la que nos atendió fue la concejala de urbanismo y su técnico. Y nos dijo que qué es lo que queríamos nosotros. O dijimos le hemos hecho un plan muy bien, muy bien, muy bien, que no afecta a nada. En fin, nosotros dejándonos salir a derecha e izquierda conforme estamos, que nos han dicho que sí, el camino del retor que cruce, incluso estamos dispuestos a que el camino de Jubalcoy lo dejen en dos direcciones, como quieran, asfaltado o sin asfaltar, y los vecinos de la parte norte de la finca, que salen por el camino de Jubalcoy, apenas pasan la finca de Mariana, que ceda unos metros, que son 30 de largos, por unos 3 o 4, de unos 100 metros, para que estos vecinos puedan salir al 340. Y han dicho que en el técnico de Musa, han dicho que no, que les falta terreno para lo que quieren hacer allí. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues no lo sé. Ellos lo sabrán, así está la cosa. Bueno, por lo que veo, el ayuntamiento sí se ha reunido con ustedes, pero lo que ustedes reclaman es respuestas, no acciones, no solo que que les escuche, sino que actúen contestando a sus alegaciones. Y en nombre de la defensa de todos, nosotros no nos ponemos a que se haga el hotel, ni mucho menos. Tenemos también previsto una pancarta, ya que están haciéndola, que si no en 5 o 6 días no, eso, pues vamos a ponerla por vía carretera o frente a eso, que pone lo siguiente, te lo voy a decir: Mustang, hotelito, pero no jodiendo. Mustang sí al hotelito, pero no jodiendo a los agricultores. Ayuntamiento, haz algo, por favor. ¿Esa pancarta la van a colocar ustedes? ¿La van a colocar ustedes? Vamos a guardarnos entre 6 días o 7, a ver si nos contesta de la reunión que tuvimos en el ministerio la pasada semana. Eso fue el pasado jueves. A ver si nos dicen algo o han modificado algo. Porque cuando le dijo el ingeniero nuestro al jefe del ministerio, dice, pero usted sabe si mete a todos los tractores... Le cambió la cara. Ay, por eso no habíamos pensado nosotros. Creíamos que cortábamos el camino y solucionábamos de un tractor, pero claro, son muchos los tractores, y los tractores que van corriendo por los caminos, evitando las carreteras para no hacer colas ni retenciones. Bien, ni nada. Pero, Trino, por lo que está diciendo, son pocos los comercios afectados. Es verdad que está comentando que los regantes, a esto se añade a los regantes, porque hay varios partidores que están afectados por el cambio de sentido y los cortes del camino, pero finalmente ese es el problema, que son ustedes unos pocos y que quizá por eso desde el ministerio pues se vaya a sacrificar. Bueno, somos pocos lo que lindamos en la 340, pero el camino del retor, pues ese tiene un tráfico pues enorme. Y lo que verdad nos extraña o nos parece que cuando vienes de Torrellano hacia Elche, cuando llegas al camino del retor, pues ahí doblan pues por la mañana más de 200 coches que van al colegio este de inglés, que hay en la parte de abajo. Y todos los autobuses que traen a los chiquitos también. Es decir, que viniendo de Torrellano hacia Elche sí que pueden doblar a la izquierda, pero cruzarlo ya no, eso es cruzarlo también. Pues sí, ese giro se va a permitir y es lo que a ustedes les extraña. Claro. La colocación, un momento, Trino, es que no hay mucho tiempo. Los que vienen de Maitín o Perleta, Valverde hacia arriba, que van a cruzar el camino, no los dejan cruzar. Los del camino del retor que vamos hacia Perleta, Maitín, yo a mi propia finca, que linda en la carretera, porque no tengo otra entrada, tengo que pasar por ahí sí o sí. Ahora para la cosecha de almendras se busca una máquina de recoger almendras, que cada 15 minutos me vacían el tractor y yo cada media hora, 40 minutos, tengo que ir a casa a vaciar el remolque. Ya. Vuelvo y en unos 15 minutos estoy allí y está esperándome para vaciar. Trino, si hubiese que dar la vuelta que ellos dicen, tardaría 45 o 50 minutos. Ese sería. Y eso no es viable. Ya, Trino, simplemente la última pregunta, porque ha dicho que van a esperar a colocar una pancarta y detrás de esa pancarta, si no se soluciona, si no hay respuesta a sus alegaciones, detrás de la pancarta va a haber movilizaciones también. ¿Protestas? Pues es posible que sí, porque lo de los tractores estamos ya hablándolo y muchos vecinos ya han dicho que si hay que ir con los tractores la 340 o donde haya que ir, se va. Nosotros queremos por lo menos que nos digan cómo está la DIC, y por qué no aceptan el proyecto que nosotros hemos presentado, que ya hemos rebajado muchas cosas, mucho para bien de ellos. Si nosotros, ¿qué quisiéramos? Que el hotel se hiciera. Un hotel que allí, ahora cuando hay eventos, cada 15 o 20 días hay un evento allí, pues hay 30, 40 coches, que eso salir a la carretera no hace ningún, y si quieren el camino de Jubalcoy, pues que lo hagan en doble dirección y salgan también para el polígono o para este, para donde quieran. Muy bien. Es cosa de ellos. Pues muchas gracias, Trino Agulló. Ha quedado claro, hotel sí, pero sin fastidiar a los agricultores. Gracias. Además, correcto, muy bien. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, en calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa, iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles, herramienta y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Finca La Llaguna by Pilsen Restauración disfruta, solo hasta el 31 de julio, del menú capricho. Para aliviar el calor, un cóctel continúa con un bogavante nacional salteado estilo Pilsen y un chuletón de vaca de 45 días de maduración. Y para endulzar, un gran surtido de postres y el fin del menú con un gin tonic. Reservas al 96543-1681. Finca La Llaguna, by Pilsen Restauración. Menú capricho hasta el 31 de julio. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Acuapar Ciudad Quesada, Rojales, Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. ¡Aventúrate! Acuapar Ciudad Quesada, Rojales. Pues estamos escuchando a Amaral con Manolo García versionando o rindiendo tributo al gran maestro del verbo, Joaquín Sabina. Pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. Hola, amigo. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo. Adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz que se dio a enamorarte. Pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina canada.

Muy especial, porque van a ser nuestras bodas de plata, 25 años de un evento importante para la ciudad, importantísimo para la oftalmología, puesto que es el segundo congreso más importante del año de nuestra especialidad a nivel nacional, con gran repercusión internacional, especialmente en toda Iberoamérica. Y ayer se presentó en el patio de armas del Palacio de Altamira los carteles de las fiestas de la gestora de festejos y de la mascleta vertical nocturna que han denominado Juego de Tronos. El cartel se titula Reina de las Flores y el ganador ha sido Vicente Javier Poveda, el mismo que ganó el cartel para anunciar las fiestas de agosto de este año. El cartel de la gestora es un homenaje a las personas que hacen posible las fiestas, representadas a través de las reinas que nunca pierden la sonrisa. Si buscáis en internet, en Google, una foto que ponga reina y damas de las fiestas de Elche, no encontráis ninguna que estén serias. Todas están riendo, de duelo hasta pato, sea de noche, estén con sueño, estén pasando calor, pasando frío, que los he visto también pasar frío en San Agatángel o en la procesión. Siempre están sonriendo, ¿no? Y la mascleta vertical nocturna tendrá lugar el 1 de agosto a las 10 de la noche en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero. Con ella se realizará la crida a la festa y, según José Alberola, de Pirotecnia Alpujarreña, este año se hará un show totalmente digitalizado, seguido de mascletas con terremoto final, pero serán mascletas horizontales. Lo escuchamos. Este año vamos a hacer un show totalmente digitalizado. El principio se basa todo sobre una torre central que va a ser totalmente digitalizada y al compás de la música. Luego seguiremos con la mascleta nocturna, que será potente, y terminaremos con otra mascleta que vamos a hacer con un terremoto final totalmente horizontal, que es un toque también de diferencia que le vamos a hacer este año. Y la Asociación de Pobladores también ha elegido esta semana para presentar su cartel anunciador de la edición número 14 del Ágora Eliquitana, su recinto que volverá a la rotonda del Parque Municipal. El cartel que lo anuncia integra elementos de las civilizaciones griega, fenicia y cartaginesa y es obra de Irene Caro. En la presentación del mismo también se dio a conocer el cargo honorífico del Régulo de Élique, que este año ha recaído en Sergio Moltó, al que entrevistamos aquí en La Glorieta hace dos días. Escuchamos a Pau Sempere, presidente de Pobladores. Me gustaría poner en valor sobre todo el trabajo de tanto del Ayuntamiento también, como de todos los entes festeros y de todos los socios y gente que trabaja en los entes festeros, porque creo que ese trabajo que ha habido estos años, porque no han sido las fiestas como siempre las conocemos, sino han sido otras situaciones más complicadas, a pesar de todo ello hemos estado ahí, hemos estado trabajando y sobre todo hemos estado con mucha ilusión para volver a estar aquí hoy, mañana y así hasta el 15 de agosto. Y nada, hoy es el día de presentar nuestro cartel. De verdad que ha quedado muy chulo y darle las gracias a Irene por ello. Y terminamos con la Universidad Miguel Hernández, que se ha sumado a la campaña La Tolerancia Paga el Odio. Y por eso su fachada, la fachada del edificio rectorado y del Consejo Social del campus de Elche, desde ayer y hasta el próximo domingo, estará iluminada de color azul. Asimismo, la universidad se adhiere al manifiesto por el Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio. El objetivo de estas jornadas es dignificar la memoria de las víctimas y denunciar una problemática que desprecia la diversidad e impide la convivencia. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Peugeot Marcos Automoción.

Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 1298. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. 8 y 34 minutos de la mañana, estamos en La Glorieta, hemos llegado al fin de semana, es viernes 22 de julio y queremos saber con esta sintonía desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche qué cortes nos esperan de calles o de avenidas de cara al fin de semana, y eso nos lo cuenta Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Lo más inmediato, en estos momentos, ¿cuál es el tráfico que tenemos o que se ven en las pantallas? Pues lo más inmediato y es el tráfico fluido en las principales vías de la ciudad. En los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la Generalitat, debido a las obras del carril bici. Atención al cruce de Giles de Fora con Mariano Soler Olmos y Eduardo Fernández García, donde las obras del carril bici están más activas y pueden producirse dificultades en la circulación. En Pedro Juan Perpiñán continúan con obras con un solo carril en cada sentido y la circulación se realiza con alguna dificultad. Tráfico denso en la rotonda de la Yup y en el último tramo de la calle de Federico García Lorca con retenciones en la rotonda de la Mangrana. Mucha atención a las colas que se puedan producir en los accesos a las rotondas y atención también a las zonas en las que hay algunos colegios que continúan con actividades de verano. En cuanto a cortes de calle, habrán reservas de estacionamiento y cortes en las calles Doctor Caro y Teodoro Llorente, lindantes al colegio Valvinalopó. La calle Antonio Antón Asensio continúa cortada por obras. Este domingo, de 9 a 14 horas, está prevista la mitad media maratón en Torrellano y habrán reservas de estacionamiento y calles cortadas sin llegar a afectar a la nacional. Coincidiendo con los fines de semana de verano, se prevé un incremento del tráfico por los principales itinerarios, carreteras nacionales, autopistas y autovías, hacia zonas de playa, litoral y descanso, y se evita viajar en las horas más desfavorables. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ...8 y 36 minutos... es momento de abrir la ventana para asomarnos a las principales portadas de los periódicos de este país. Sin duda, la noticia, todos coinciden, abren todos con la noticia de ayer, la que ha dado el Banco Central Europeo, que ha sorprendido con una subida de los tipos de interés, una subida importante. Por ejemplo, El País recoge que es la mayor subida en 22 años y así titula esta decisión del Banco Central. El BCE liquida los tipos cero con la mayor subida en 22 años. El Banco Central Europeo eleva la tasa en medio punto, más de lo anunciado. Christine Lagarde pretende que la inflación baje hasta el 2% en el medio plazo. El organismo crea un mecanismo para sostener las primas de riesgo. También aparece otra de las noticias están en todas las portadas de los diarios, lo que está pasando en Italia, porque irá a las urnas el 25 de septiembre tras la caída de Draghi. Definitivamente el primer ministro ha tenido que renunciar, seguirá en funciones hasta las elecciones. Y otro de los asuntos en política que atañe a este país es la renovación que está llevando a cabo Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en la cúpula directiva de su partido. Está trasladando ministros a la cúpula directiva. Sánchez refuerza su cúpula con pesos pesados para relanzar al PSOE. Ya conocemos Montero, la número 2, López y Alegría, portavoces en el Congreso y del partido. Ahí vemos a dos ministras, Pilar Alegría y Montero, María Jesús Montero. Veamos ahora el ABC, que es lo que recoge el ABC en su portada. Bueno, pues el ABC no, en la portada no habla de forma sorprendente de los tipos de interés que han subido, sino de la reforma judicial del nuevo fiscal general que se reúne con el banquero que impulsó la investigación a Rajoy en Andorra. Ese es el titular que trae en portada. El encuentro con el expresidente de la extinta BPA, que acusa al gobierno del Partido Popular de coacciones, se produce tras reactivar la causa la juez del Principado. El Consejo General del Poder Judicial contrata a la pareja de un vocal conservador clave para Lesmes. Vicente Guilarte votó ayer junto al presidente y el sector progresista para avalar al sucesor de Dolores Delgado. El mundo, al igual que El País, dice que el BCE sube los tipos de interés en un 0,50%, el mayor incremento en 22 años. Con ello, el fin del dinero gratis enfría la economía para bajar el IPC. Una nueva herramienta evitará la fragmentación financiera de la zona euro y que las primas de riesgo se disparen. A partir de ahora tomaremos las decisiones mes a mes, afirmó Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. ¿Y qué imagen nos trae en portada? Pues a una de las habitantes bombardeadas en un pueblo de Ucrania. Los rusos convierten la mayor central nuclear de Europa en una lanzadera de misiles. No podemos responder, dicen los ucranianos. También en cuanto al fiscal general, pues dice que el nuevo fiscal general rechaza ahora acusar a ex jefes etarras por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La dimisión de Draghi, del primer ministro italiano, deja a ese país ante el riesgo de un gobierno con los ultras, y Sánchez llena de ministros el aparato del PSOE para contrarrestar la crisis y a Feijóo. Y La Razón, ¿cómo resume también estas noticias? Pues en cuanto a Lagarde, a la decisión del BCE, del Banco Central, dice que afronta la inflación con la mayor subida de tipos en 22 años. Incrementa el precio del dinero más de lo previsto, hasta el 0,5%. El adiós de Draghi condena a Italia a las urnas. El presidente Mattarella disuelve el Parlamento y convoca las elecciones para septiembre, el 25 de septiembre. En cuanto a lo que el PSOE, Pedro Sánchez está realizando con la cúpula de su partido, dice que Moreno investido. No, dice que Sánchez se autoenmienda para afrontar el ciclo electoral de 2023. Esto es lo que dice La Razón. Busca recomponerse de la crisis de gobierno y el Congreso de Valencia. Crea una guardia de corps que pretende ser más operativa que la propia ejecutiva del PSOE. Y ahora sí, en lo de Moreno estábamos hablando, también recoge el diario La Razón en portada la investidura de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, con los votos de la mayoría del Partido Popular. Sacó mayoría absoluta, no necesitó a nadie. Y La Razón recuerda que todavía están los incendios arrasando grandes superficies forestales de este país. Y titula con desolación tras la estabilización de los incendios y muchos aún pendientes de la vuelta a casa. Estas son las portadas con los titulares de la prensa de este día, la prensa nacional, en este viernes 22 de julio. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Teleelch. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Este año tan especial comenzarán las fiestas patronales con adelanto del pregón. Del 7 se traslada al 5 de agosto, como ya hemos dicho en varias ocasiones, para ganar un fin de semana más. Y será la joven cantante, la que estamos escuchando. La cantante Blanca Paloma será la pregonera de las fiestas patronales de este año. Se graduó en Bellas Artes y en Madrid consiguió triunfar al ser escogida una de sus composiciones, Secreto de Agua, la que estamos escuchando. Fue la banda sonora para el documental Lucía en la telaraña, una radiografía de un crimen machista que retrata las lacras sociales de este país. Con esta canción llegó a la final del Benidorm Fest para representarnos en Eurovisión de este año. Una final que no pudo ganar, pero que fue muy valorada por el jurado y el público. Blanca Paloma, pregonera de las fiestas de este año, ¿en qué momento se te comunicó que ibas a ser la pregonera y qué pasó por tu cabeza? Pues mira, precisamente estaba retirada en un lugar sin cobertura porque me había encerrado a escribir nuevas canciones y trabajar de lleno en la música, que es mi propósito actual. Y de pronto recibo una llamada desconocida y pensé, bueno, se vienen cositas. Y al otro lado, la voz de Carlos anunciándome la noticia, entrecortada, con poca cobertura, pero aquello ya me generó desde el susto y la emoción más grande que yo podía sentir en ese momento. Y me dio un impulso para ir concretando esas canciones, fíjate. Blanca, el alcalde te llamó. ¿Pero era la primera vez que hablabas con él o ya habías hablado en la final del Festival de Benidorm? Eso es, tuve la suerte de que se desplazó hasta el hotel donde estábamos alojados durante la final del Benidorm Fest y fue un apoyo maravilloso porque sentí la cercanía y el abrazo de mi tierra, que eso es muy importante cuando te ves ahí dando el paso al frente. Y suena el peligro y luego te das cuenta que no, que tu gente está ahí, que te apoya y mira qué oportunidades tan hermosas que te brindan. Me siento feliz. Fíjate, no pudiste ganar, no pudiste ser la representante de España en Eurovisión, pero ahora vas a ser la representante de todos nosotros en las fiestas patronales que vuelven 2 años después sin estar con ellas. Eso, ¿qué mensaje es el que vas a transmitir este año con tu mensaje? ¿Lo tienes pensado o lo tienes terminado ya el pregón? Estamos trabajando en ello, habrá sorpresita también. Y más que el mensaje, es desde dónde das el mensaje, ¿no? Siempre desde una sinceridad y bueno, desde el corazón, obviamente, porque cuando tú lo haces desde ahí, llegas a donde quieres llegar, que es al corazón de la gente, porque ellos son los protagonistas de la fiesta. Aunque la fiesta es de un gran equipo, desde los altos cargos hasta el barrendero, entre todos hacemos que esa fiesta sea, bueno, memorable y el evento del año. Pues vamos a hablar un poco de ti, de tus raíces. ¿Tú naciste en el Alté o eres del Alté? ¿Naciste allí, en la pedanía? Nacida allí, criada allí, estudié aquí, en el Instituto Misteri d'Elx, luego en Universidad Miguel Hernández, hice Bellas Artes Y bueno, siempre he trabajado detrás de los escenarios haciendo decorados, escenografías y vestuarios para teatro. Y en los últimos 10 años he ido dando poco a poco ese paso al frente, que requiere mucha valentía, mucho trabajo que una lleva cultivando. Y cultivado aquí, en la tierra, ¿no? Porque es de donde uno bebe y esos primeros años que siempre son los más importantes. Y ahora volver al origen para saber hacia dónde voy, sin perder el norte. Parece que ya sepa el destino que ibas a ser la pregonera, porque te has dado cuenta que el escenario ha cambiado por completo. Tú has estudiado Bellas Artes y tienes una plaza de baile totalmente transformada. ¿Has estudiado el lugar donde vas a poner en escena, por lo que estás diciendo, tu pregón? Sí, sí. Además es muy importante previsualizar, ¿no?, el lugar, porque es una primera toma de contacto que te pone los pies en la tierra. Imagino que ese día estaré muy emocionada. Los nervios siempre van a estar ahí porque es una responsabilidad muy grande. Y bueno, pues ya haber tomado esa primera... haberme asomado ese balcón hoy y decirle al sitio, oye, cuidado, que ya estoy por aquí. Y ya está ideando tu cabeza, sí, cómo te vas a asomar a ese balcón. Es. ¿Sabemos el color de tu vestido? Bueno, yo creo que la gente se lo puede imaginar. Yo me lo imagino. El personaje de Blanca Paloma tiene las ideas muy claras y, bueno, quizás a veces de pronto sorprende. No lo tengo claro, fíjate. Lo dejo en el aire. Sí, yo también le estoy dando vueltas para ver qué colores sería el más apropiado. Y es verdad, porque hay tanto que hablar de Elche. Yo diría el blanco, pero también el dorado es el oropel del misterio. Mira, justo hoy con el pantalón de oropel. Tal Esa. Cual, sí, sí, es verdad. Además, el misteri para mí siempre es una fuente de inspiración. Estoy deseando volver a escucharlo. ¿Qué hace el vestuario? ¿Define realmente a la persona la ropa? Bueno, el vestuario cuenta como cada expresión de tu ser, ¿no? Al final, cómo te vistes, cómo te rodeas, terminan de darle el formato a lo que quieres comunicar. Todo ayuda. Y cada información que das con vestuario, con el color, si no suma, resta. O sea, que hay que llevar mucho cuidado y elegir muy bien, porque ahí está la fina línea del bien y el mal. También elegiste muy bien el lugar donde querías triunfar y lo has conseguido. No fue en Elche, tuviste que irte. Bueno, siempre... es complicado, ¿no? Cuando tienes un sueño y quieres y luchas por él, pues al final te enfrentas a unas renuncias que cuestan, ¿no? Porque te vas lejos de la familia, de la terreta, de la mar. Y bueno, pues al final siempre vale la pena, porque la lucha se ve recompensada y al final, mira, qué mejor que ser reconocida en tu propia tierra, ser profeta. Ya. En tierra propia no es fácil. Dime un secreto para los que nos estén escuchando. ¿Cuál es el secreto del éxito? Secreto de agua. Sí. Pues no te creas, cada uno tendrá el suyo. El mío es mucho trabajo, porque al final cuando el trabajo estás en el trabajo, llega tarde o temprano llega la recompensa. Y mucho respeto por lo que haces y por el equipo con el que lo haces y por el público que lo recibe. Vas a ser la pregonera de las fiestas, pero ¿qué proyectos tienes en mente? En estos momentos, 2022, ¿va a ser un buen año para ti? Ya lo está siendo. Es que ha empezado fuerte, ¿verdad? Y ese paso al frente, esa valentía de haber dado el paso al frente, me está dando muchas sorpresas y las que se vienen, porque justo después de bajarme del escenario del Benidorm Fest, recibí llamadas muy interesantes para poder lanzar mi proyecto el año que viene, hacer gira, y estamos negociando ahí cómo va a ser, así que ilusionadísima. Bueno, tengo que decir que fue un clamor. Elche decía que de todas las finalistas, la que sabía cantar eras tú. Las demás pusieron muchos aderezos y no lo hicieron mal. Chanel, mira lo que consiguió, un puesto histórico. Exactamente. Pero lo que recogiste tú del público, ¿te ha ayudado a seguir? Sí, es que he tenido muy buena acogida del público y de los Eurofans, que son un público incondicional. Bueno, yo creo que estar en un escenario requiere de muchas dotes, ¿no? Es verdad que pues para mí la voz, cultivar la voz es, bueno, un reto, pero tan válido como otros que se han demostrado sobre ese escenario y, como bien decía Chanel, que nos ha dejado en un alto puesto. Blanca Paloma, cuéntame algo de lo vivido en las fiestas patronales, porque tú te veo muy joven, ¿no? Dime no. ¿Qué momentos son de tus fiestas que tienes en el recuerdo, en la memoria, que son difíciles de olvidar? Pues dos muy especiales, ¿no? La primera vez que vi la Nit del Alba con mi padre de la mano, mis hermanitos pequeños, estábamos en la calle, ahí entre pólvora, y ver aquella gran luz que se hizo de día por unos instantes en la noche, y me, es que lo digo y me emociono. Así que poder vivirlo luego en estas fiestas tan de cerca, tan, en un lugar tan privilegiado va a ser... Ya te han dicho, ¿no?, dónde lo vas a vivir. Es sí, que sí. En primera línea. Sí, sí, ya me lo veo, me lo imagino la emoción. Y luego el misteri es algo que me inspira muchísimo, la verdad. Pues te toca trabajar mucho, vas a estar en todas las actividades festeras. Eso me gustaría, estar presente al máximo y que la gente sienta la confianza de acercarse a compartir conmigo como yo estoy deseando compartir con ellos. Con lo que tu agenda la habrás tenido que trastocar, porque ya te queda quedarte, vamos, te toca quedarte en Elche durante todo, se adelantan las fiestas, ¿estarás el 5 o estarás desde el 1, desde la crida? El 1 es imposible, el 2 tampoco, porque estoy justo en Madrid en un evento que no he podido mover, pero desde el 3 prometo estar aquí presente. Pues estás justo a tiempo, llegas para el 4, que son 125 años del descubrimiento de la Dama de Elche. Eso es. A ver si haces algo en Madrid, si te encuentras al ministro de Miquel Iceta, a ver qué le dices. A ver. ¿Cómo se lo vas a pedir si alguna vez te entrega un premio? Que seguro que te lo entregará. Si continúas en cultura, ¿cómo le podrías reclamar al ministro de Cultura o a la ministra en ese momento la Dama de Elche? Si te toca. Si me tocara, ¿eh? Qué responsabilidad, sí. Poner voz a tanta gente que sí. Lo deseamos, ¿no? Sí, pues fíjate, yo que vivo en Madrid y he tenido la oportunidad de ver a la Dama allí, la verdad que es una sensación que la siento ahí tan desamparada, digo, estaría en su tierra tan a gustito, ¿verdad? Y la verdad que lloré porque pensé, bueno... Ah, sí, ¿la querías aquí? Yo la quiero mucho y ella está en mí, esté donde esté, ¿no? Igual que mi tierra. Pero es verdad que la deseamos, ¿no? Que la necesitamos, es una identidad, es nuestra identidad también. Vale, le dirás, déjela un ratito. Tráenosla de visita, que quiere ver a su gente si nos necesita. Desde luego, nosotros más a ella. Pues muchísimas gracias, Blanca Paloma, por habernos atendido en esta llamada, porque desde ayer que se te presentó ya en público como pregonera de las fiestas, pues los medios de comunicación quieren saber un poco más qué hay detrás de Blanca Paloma. Aquí estamos a la disposición. Ya sea del secreto de agua, ya vuela el azar, ya se siente, se siente. Todo el en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado con Blanca Paloma, con su secreto del agua, con su magnífica voz a las 9 de la mañana. Es la pregonera, es viernes 22 de julio. Tenemos una temperatura en estos momentos de 26,3 grados, pero alcanzaremos 34 grados de máxima. Terminamos una semana, pues una semana en la que se ha avanzado, el Ayuntamiento ha avanzado en la protección del patrimonio, y en la que además la oposición ha exigido explicaciones a la concejal de fiestas, Mariola Galiana, sobre los motivos por los que se están contratando servicios por la vía de urgencia y por los que se ha acordado hacer pagar a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, por primera vez, para entrar en la barraca popular municipal por algunos de los conciertos programados. También ha sido la semana de la pregonera de las fiestas, Blanca Paloma, que se presentó esta semana en el Ayuntamiento. Se le recibió por parte del alcalde y de la concejal de fiestas. Y ha sido la semana del Festival de Cine de Autor, del cine independiente. Esta noche se rinde homenaje a la directora de cine, actriz Rosana Pastor, con la entrega de la Palmera de Plata, en reconocimiento a su gran carrera audiovisual. También es la semana del misteri, porque comenzó con el izado del cielo y han terminado ya los trabajos del escenario de las tramoyas alta y baja, para que a partir del día de San Jaime... ya puedan entrar los cantores, la capella y la escolanía al templo y poder ensayar sobre el cadafal, el andador, pues las representaciones de agosto. Y es la semana también del calor, porque en este país hemos visto con desolación toda la devastación y la tragedia de la oleada de incendios que han arrasado gran cantidad de hectáreas de masa forestal, de bosques en este país. Estamos en emergencia climática y los golpes de calor hay que prevenirlos. Por eso el relato informativo de hoy, pues lo hemos comenzado hablando de una de las medidas que ha puesto en marcha la UTE, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras. Ayer hablamos con el gerente Alberto Bleda de la UTE Elche y dijo que se iban a reunir con el Comité de Seguridad de Salud para suprimir los horarios de servicios en las horas centrales del día para proteger a sus trabajadores de posibles golpes de calor. Y lo que se va a intentar hacer ahora, que tenemos una reunión ahora esta tarde con el Comité de Seguridad de Salud, es evitar las horas de más calor, independientemente que haya alerta amarilla o no. Entonces lo que vamos a intentar es que en el horario de 1 de la tarde a 5 de la tarde no haya ningún servicio, salvo los que trabajan sobre camión con aire acondicionado, que eso no tiene ese perjuicio, pero lo que es operario de calle, vamos a evitar que en esa franja horaria haya nadie trabajando. También se produjo esta semana otra reunión, el miércoles, para garantizar el servicio de taxis en Elche durante las fiestas. Las dos asociaciones se reunieron para mejorar la prestación de sus servicios en los turnos de mañana, tarde y noche. Y durante las fiestas, cuando la demanda sea más alta, han anunciado que van a aumentar el número de personas que atienden las llamadas del taxi. Y ayer el alcalde, la concejal de Educación, el director del Conservatorio de Música visitaron la nueva parcela donde se va a levantar el conservatorio nuevo, un proyecto que pagará el Gobierno valenciano al haberlo incluido en la próxima ampliación del Plan Edificant. Se ubicará junto al Colegio Clara Campoamor en Altavix. Allí estuvo con ellos nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, cuéntanos.

Tac, el tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan segundos para llegar a las 9:30 de la mañana. Nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta y hemos dicho que tenemos dos nombres propios de mujer en nuestro relato informativo. La primera acabamos de escucharla, Blanca Paloma, la pregonera de las fiestas de este año. Y ahora vamos a escuchar a Rosana Pastor. La Palmera de Plata es el máximo galardón que entrega el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche y este año lo recibe ella, la actriz y directora de cine Rosana Pastor, que este año ha participado en el certamen con la proyección de su documental sobre el poeta valenciano, nuestro poeta, Francisco Brines, Premio Cervantes. Rosana Pastor, además, como actriz, consiguió el Goya en el 95 a la mejor actriz revelación por su papel en la película Tierra y Libertad. Cuenta con una carrera audiovisual muy dilatada y, además, es política española. Muy buenos días, Rosana. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Rosana, he elegido esta canción, la de Dulce Pontes con Ennio Morricone, para dedicártela. Muchas gracias. Mujer de cine, supongo que Ennio Morricone fue un gran maestro para poner las bandas sonoras y Dulce Pontes una gran voz para reflejarlas, para emocionar. ¿Son las bandas sonoras son lo más difícil de escoger, Rosana? Lo más difícil de escoger, no estoy segura de que sea. A la hora de dirigir y poner en solfa, si me permites la expresión musical, todos los elementos que componen una obra cinematográfica, hay que tomar muchas lecciones. Yo no diría que la música es la más compleja. No, yo creo que para mí lo más complejo es darle sentido a la estructura narrativa. Y la música en ocasiones viene de forma muy pareja, ¿no? Y casi llega con una cierta lógica una vez que tienes escogidas las imágenes. Sí, hay que tener la cabeza bien amueblada. Y Rosana Pastor la tiene, porque vemos que es directora de cine, es actriz, es productora y encima también se ha metido en la política. Usted consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados. ¿Qué le ha dejado la política española? Bueno, en estos momentos tú me has presentado también como política, pero yo dejé la política institucional, la política activa, en 2019, en marzo, en la disolución de las Cortes que hubo en ese momento. Yo conseguí un escaño, me ofrecieron presentarme en las listas a las elecciones de 2015 y después de darle muchas vueltas decidí aceptar la propuesta porque yo tengo la convicción de que la política es un lugar desde el que mejorar la vida de la ciudadanía. Yo creo que la política es una actividad que debería ser, y así yo la entiendo, noble y de servicio público, y quise vivir en primera persona en ese ámbito cuando me ofrecieron la posibilidad de ir en las listas. Gané un escaño como diputada por Valencia en el Congreso de los Diputados y estuve en las Cortes Generales por espacio de 3 años y medio. Pero en 2019 abandoné la política institucional. La política me ha dejado la sensación de que es necesario y sería conveniente que todas las ciudadanas y ciudadanos tuvieran la oportunidad de pasar por lo menos unos años de su vida al servicio público. Yo creo que la política, y el otro día con mucha satisfacción lo escuchaba en una conferencia que dio Manuela Carmela para inaugurar la Universidad de Verano de Gandía, la política no debería ser una profesión, debería ser considerada como un servicio público al que ciudadanos y ciudadanas con distinta formación pudieran tener acceso para precisamente vivir y entender cuál es la actividad que alguien que representa a la ciudadanía tendría que desempeñar. Entonces, para mí ha sido una enseñanza importante. Pues yo decía, salí de una profesión, porque obviamente tuve que dejar mi profesión como actriz y cineasta para dedicarme en exclusiva esos años a la política, y yo decía, salí de una profesión absorbente, como es la de actriz y cineasta en la cultura, para entrar en otra que es mucho más absorbente, ¿no? Es desbordante lo que pide de ti la política, sobre todo si tienes la inquietud de intentar entender qué es lo que estás teniendo entre manos. Pues en ese espacio de tiempo, 2015-2019, usted se retiró de su profesión, pero ha vuelto. ¿Y cómo volvió? Porque ni más ni menos acabamos de ver ese documental que es un poema a la vida y obra de nuestro poeta valenciano, Francisco Brines. ¿Por qué? Muchas gracias. ¿Por qué, Rosana? ¿Por qué escogió ese proyecto? Pues ese proyecto llegó a mi vida. La verdad es que no fue una decisión buscada de decir voy a hacer este documental sobre Francisco Brines. Llegó a mi vida, un colaborador habitual me propuso... ¿qué te parecería dirigir un documental sobre la figura de Francisco Brines? Él era conocedor de que yo tenía acceso al poeta y tenía una cierta facilidad para entrar en contacto con ese mundo de la poesía, de los diversos escritores que rodean a Brines y al propio Francisco Brines. Y la verdad es que le di un espacio de pensamiento rápido porque a mí me apasionaba la obra de Brines. Ya era un poeta, al que conocía. Y me pareció muy interesante dar a conocer más ampliamente, a través de una obra audiovisual, la poesía de Brines. Yo creo que la poesía es un género literario al que no es tan fácil acceder y me parecía muy conveniente dar a conocer esa poesía de Brines que, obviamente, antes de ganar el premio Cervantes, Francisco Brines ya era el gran poeta que consiguió el Cervantes en 2020, pero creo necesario que la poesía llegue a ámbitos más amplios. Y eso fue lo que me motivó. Y luego conocerle después y tener la oportunidad de tratarle, entrevistarle y vivir los ratos de intimidad con el poeta que se reflejan en la película, para mí eso ha sido un regalo maravilloso con el que me he encontrado en el camino. Y pudo estar en su casa. Es verdad que es maravillosa. Por cierto, Rosana, recupere esa voz, ¿eh? No se puede quedar sin voz. No, estos son los aires acondicionados. Estos son los terribles aires acondicionados de verano. Que esta noche es el homenaje. Toda la voz quizá la haya puesto en este documental. Pero, Rosana, una curiosidad. ¿Cómo era la casa de Francisco Brines? ¿Realmente era un rincón maravilloso en el Mediterráneo? Es un lugar fascinante, con un magnetismo de verdad muy, muy grande, que desde el primer momento te atrapa y sientes esa pasión que ha sentido también el poeta y ese amor que tiene a ese espacio, la vinculación con esa casa desde la infancia, lo sientes en cada, yo lo digo en el documental, ¿no? Cada viaje a Elca era la oportunidad para entender mejor el universo de Brines, porque es un lugar que te cautiva. Aprovecho para dejaros la noticia de que, por si alguna de las personas que nos está escuchando le interesa, el día 26 de agosto habrá una proyección del documental al aire libre allí en la casa de Francisco Brines en Elca, en el término de Oliva. Al caer la tarde, a las 9:30, habrá una proyección y la verdad es que es un sitio muy, muy mágico y yo estoy muy ilusionada con esa posibilidad de que se vea allí la película. Me parece una idea maravillosa. Elka, ojalá pueda abrirse al público para descubrir está, algo más. Está abierta al público, está ya abierta al público. La Fundación Brines está ya realizando visitas guiadas. Me consta, estuve hablando con la directora de la Fundación hace escasas semanas y me consta que tienen ya organizadas visitas y que se podrá reservar un recorrido por el entorno. Sí. Dos buenas noticias. Rosana nos ha dejado su documental La Proyección y que estén las puertas abiertas de ese rincón maravilloso que es pura poesía. También la eligieron, y hablamos ya del regreso, también dejó el Congreso de los Diputados, produjo este documental y se le ha nombrado comisionada para las actividades de nuestro también director de cine, otro imprescindible en el cine español, Berlanga. ¿Qué es Berlanga para usted? ¿Es usted berlangiana? Yo creo que el término berlangiano nos acomoda bastante. Somos personas, yo decía que el ser berlangiano es tener esa capacidad para reírte incluso de los momentos más complejos y poder tener también un cierto espíritu crítico. Entonces, en ese sentido, sí que me siento berlanguiana. Lo berlanguiano tiene también que ver, o por lo menos así lo hemos entendido, con situaciones corales, caóticas a veces, pero que no están nunca exentas de esa mirada crítica y de una cierta mordacidad. Ha sido un año y medio muy, muy interesante para mí vivir esta designación por parte del presidente de la Generalitat como comisionada del año Berlanga. Se han llevado a cabo más de 250 actividades a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, infinidad de asociaciones culturales, instituciones, municipios, se han unido a esta celebración queriendo hacer proyecciones, debates, presentaciones de libros. Y la verdad es que ha sido una figura que en este año y medio de celebraciones hemos podido comprobar que despierta mucha unanimidad. Es muy querido Berlanga en nuestra tierra. Y bueno, estar de alguna manera coordinando todas esas actividades ha sido un trabajo impro, porque yo continuaba con mi verdadero trabajo, que era pues el documental, algunos rodajes de series de televisión en las que he participado, el inicio de la preparación de una lectura dramatizada de poemas de Fuster, en este año Fuster, que empieza ahora, y todo eso lo he ido compaginando con esa actividad de modo altruista que he desempeñado de comisionada del año Berlanga. Pues como no hay mucho tiempo y hay mucho de qué hablar, cuénteme sus vinculaciones con esta tierra, que las tiene, sé que las tiene, porque en el documental de Francisco Brines usted entrevista a otro de nuestros ilustres hijos predilectos, que es Molina Foix. Y además en el Festival de Cine, Vicente Sánchez, siempre que ha nombrado, cuando dio a conocer que a usted se le iba a dar el máximo galardón, también dijo que Rosana Pastor ha estado muy vinculada en la organización del Festival de Cine Independiente de Elche. ¿Qué más tiene usted de Elche? ¿En el Misteri también ha asistido a alguna representación o se le ha invitado para asistir a alguna representación? Sí, yo tengo una vinculación con la ciudad desde antiguo. Algunos de mis compañeros de estudios, cuando yo cursé la carrera de arte dramático en Valencia, eran ilicitanos, Ana Estlapez y Sebastián Antón, que por cierto perdí el contacto con ellos y no he podido avisarles de que estaba por aquí. Y conozco el Misteri desde esa época, desde que estaba estudiando arte dramático hace ya unos cuantos años, y me parece una representación maravillosa, es absolutamente mágico el Misteri, y cada vez que lo he visto ha provocado en mí las mismas sensaciones, despiertan muchas emociones, ¿no? Es como la historia de nuestro teatro puesta ahí, que un pueblo haya sabido mantener esa tradición me parece admirable. Lo he visto en verano, lo he visto en las representaciones de noviembre, he subido al cielo, he estado al lado de la maquinaria que hace subir y bajar la magrana y toda la maquinaria escénica, y me parece fascinante. Y la última vez que estuve fue hace escasamente 3 años, en verano, y bueno, conozco muy bien el Misteri. He defendido en el Congreso de los Diputados que la Dama de Elche vuelva a Elche. He estado también visitando como diputada para entender qué significaban los cultivos en el hondo, el fondo de él. Y además he tenido una vinculación con el festival que desde el primer momento que se dio a conocer Tierra y Libertad contó conmigo para que viniera, formara parte de pues, presentar el festival en alguna ocasión. Creo que he llegado a ser jurado también. Bajo la dirección de Pepe Jurado tuve mucha vinculación, estuve aquí varios años asistiendo al Festival de Elche y me hacía mucha ilusión ahora este reconocimiento. Así que sí, tengo además en mi vida actualmente uno de mis mejores amigos es también ilicitano, otro gran amigo es de Elche también. Hay mucha vinculación con esta tierra, sí. ¿Prepara algo para Elche? Porque aquí tenemos Misteri, tenemos Palmeral, tenemos Dama, tenemos tantas historias, tantos tesoros. ¿Como cineasta le interesa? A ver, como cineasta, Elche es un portento porque es un escenario natural magnífico, pero de momento en agenda no tengo nada, pero esta sugerencia que me haces seguro que me hará pensar. Yo creo que estar aquí y ver ese palmeral dentro de la ciudad es una experiencia maravillosa. Tuve ocasión de vivir alguna nit del Alba también y ya te digo, siento cuando paseo por Elche, siento que es una ciudad que la tengo muy presente. Así que lo tendré en cuenta para futuras para futuros proyectos. Seguro que se lo recordará esa palmera de plata que se lleva a la vitrina de su casa, que supongo que tendrá muchos más reconocimientos junto al Goya. ¿La va a colocar junto al Goya, la palmera de plata? Le haré sitio, claro que sí. Aún no sabe cuál. No, esas cosas no se piensan. Cuando llega a una casa, la acomoda en un lugar de excepción, desde luego, pero en estos momentos estoy viviendo pues la ilusión de ese homenaje que tendrá lugar esta noche. Y bueno, cuando tenga la palmera en mis manos, le encontraremos seguro que un lugar privilegiado para teneros siempre presente. Pues sí, de mi corazón. Eso es lo que le iba a decir, esa palmera, con todo el cariño de los ilicitanos que reconoce pues el trabajo de una mujer como usted. Yo he empezado diciendo que le iba a dedicar la canción de Dulce Pontes de Ennio Morricone, pero no. Ya cambió totalmente porque usted es una mujer del Mediterráneo y qué mejor que esta canción de La Fúmiga, El Diluvi y Badebo, Mediterránea. Gracias, Rosana Pastor, por querer tanto a esta ciudad. Muchas gracias y gracias a todas las ilicitanas y ilicitanos. Un abrazo. Que bufa de llevan de Gregal y Tramontana a la peina de la sal. Tú y yo son tierra y mar.

Todas las mamas. No sé.